más. De las manos del productor a la mesa del trabajador. Paseo de la economía popular, Martín Oso Cisneros, CETEP, todos los sábados, de 9 a 13 horas. En Pedro de Mendoza y Ministro Brin. Hacé tu compra comunitaria en paseomartincisneros@gmail.com. Las dos orillas. Toda la actualidad política de la ciudad de Avellaneda. Cultura. Derechos humanos. Género. Economía popular. Las dos orillas. Jueves a partir de las 17 horas. Navegando del otro lado de la información. Las dos orillas. Nosotros tenemos una situación de 28 despidos. De lunes a viernes a las 18 horas. Es tremendo. Además, es mentira. El pibe no tenía armas. Rompe el cerco informativo. Manipula, desinforma. Dicen lo que le conviene, callan lo que no le conviene. Dando a conocer otra realidad que no se cuenta, pero que se vive en la calle. Juegan un rol político y pervierten su naturaleza, que es garantizar un derecho, el derecho a la información. No se engañen. De lunes a viernes a las 18 horas, rompe el cerco informativo. FM Riachuelo 100.9. Donde caben todas las voces. 100.9. 100.9. Hora Libre en el Barrio. Es un ciclo perteneciente al programa REC. Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro programa de Hora Libre en el Barrio. Esta experiencia que hacemos junto a los chicos y a las chicas de las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires. Justamente el programa REC lo que hace es trabajar los contenidos que los profesores, las maestras están desarrollando dentro del aula, y eso lo convertimos en un contenido para radio. Y la particularidad que tiene nuestro programa es que trabajamos con alumnos y alumnas de todos los niveles. Y hoy tenemos una sorpresa para todos ustedes, porque hemos invitado el año pasado, pero no este es la primera vez que viene un jardín de infantes. Y yo quiero que entre todos me saluden. Hola, ¿cómo va, chicos? ¡Bien! Yo les quiero mostrar, les quiero dar esta muestra para que vean que son los más chiquitos. Muchas veces vienen los chicos de secundaria, de primaria, pero no, esta vuelta vienen los más chiquitos. Bueno, vamos a ir desarrollando este programa que se llama Hora Libre, que es una producción del programa REC, como ustedes escuchaban, que coordina Mariano Molina. Me acompaña, como todos los jueves, Juan Pintos en la operación técnica. Mi nombre es Patricia D'Ambrosio. Y estos niños que ustedes escuchaban recién trabajaron con mi compañera Yael Blanca. ¿Sí? Y bueno, ya los saludé un poquito. ¿Vieron ustedes cómo está el estudio? ¿Encontraron el cartel del aire? ¡Sí! Porque yo recién les decía, tenemos que estar atentos que se prende el cartel del aire y estamos en el aire. Bueno, me gustaría que se presenten. Hacemos una ronda y me dicen el nombre. ¿Tu nombre cómo es? Joaquín Adrián Pastore. Joaquín, ¿a tu lado está? Ludmila Hernández. Ludmila, por ahí tenemos a... Nadie Julevías. ¿Y tu nombre? Ah, dale, animate. ¿Cómo es tu nombre? ¿Lo digo yo? Carolina. Que todavía no se animó a hablar, pero ya se va a animar. ¿Tu nombre? A ver, acércate al micrófono y decime tu nombre. Tiago Martínez Ocaranza. Muy bien, todo completo el nombre. Y por acá tenemos a... Julián Fernández Morgiusto. Ellos pertenecen a la Escuela Infantil número 6... del Distrito 5, que se llama Rosario Vera Peñalosa. Y vienen, ¿con qué seños? A ver, ¿quién se anima a decirme con qué seños vienen? A ver, vamos a levantar la mano y vamos a decirlo de vuelta. A ver, decime el nombre de una seño vos. Mariana. A ver, decilo de vuelta que no te escucharon. Mariana. Y vos decime el nombre de otra seño. Belén. Belén. ¿Alguna otra seño? Vino la directora también, ¿no? ¿Cómo se llama? A ver, ¿cómo María. Se llama? María. Y vino otra mujer que está del otro lado. ¿Quién es? ¿Quién me dice? ¿Es una mamá? ¿Es una maestra? ¿Qué es la señora que está del otro lado? ¿La mamá de quién? ¿Sí? La mamá de Joaquín Pastore. La mamá de Joaquín Pastore, que no se anima a decirlo. Sí, les está sacando fotos a todos los chicos para que después compartan con el resto de las mamás. Bueno, arrancamos. Ustedes están... Veo que hay una imagen que tienen pegadas en los guardapolvos que dice egresados. ¿Por qué les dicen egresados? ¿Ustedes en qué salita están? Roja. ¿Y la salita roja de cuántos años? ¿Cuántos años tienen los chicos de salita? Cinco. No, pero seis. Ah, ¿vos tenés seis? Algunos cinco y algunos seis. ¿Y eso qué quiere decir? Yo tengo que... seis. Que ya vamos a ir a la escuela. ¿Qué van a...? Ya van a la escuela. ¿Ustedes van a ir a la escuela? ¿A la escuela? ¿Cómo se llama? ¡De primaria! De primer grado, que es la escuela primaria. Muy bien, muy bien. ¿Y cómo esperan ese momento? ¿Tienen ganas? Sí. Van a tener que estudiar, ¿eh? Mucho, ¿eh? Ah... ¿Tienen ganas? ¡No! Sí. A ver, Caro, que vos no hablaste, ¿por qué no tenés ganas de ir? ¿Qué tenés ganas de hacer? Seguir en el jardín de infantes, ¿no? Seguir en el jardín de infantes. Pero hay que crecer, chicos, tenemos que hacer otras cosas. Bueno. Cosas de grandes. ¿Cómo es? A ver, dale, Neri, acércate ahí. Cosas de... ¿Cómo aprender a hablar inglés? Ah, sí, sí, sí. Y otras cosas que son más. Es a escribir y a leer. Uh-huh. A ver, dale, háblame al micrófono. El leer la firma que hacen las señas, a aprender a estudiar, uh-huh. A hacer caso a las señas. ¿Hacer caso? ¿Y ahora no le hacen caso a las señas? Ay, mirá la pregunta que te hice, Joaquín. ¿Ahora no le hacen caso a las señas? Más o menos. ¡Ay, señora! Este es Joaquín. Sí, que le hacen caso porque recién estaban todos sentados, todos prestando atención. Me encantó cómo se están portando estos nenes y estas nenas. ¿Sí? Bueno, tenemos un primer separador para seguir charlando con estos chicos que son de la sala roja. Yo soy Nahuel y me gusta jugar con mis amigos y también me gusta escuchar la radio. Soy Valentín y me gusta ver la tele y el fútbol. Soy Julián y me gusta jugar con mi papá. Soy Jumé y me gusta jugar memotes. Soy Danilo y me gusta jugar con los cubichos. Soy Rocío y me gusta jugar con los juguetes. Soy Maxi, pero me gusta jugar con mis amigos al patio. Soy Joaquín y me gusta jugar a los videojuegos. Soy Tiago, me gusta ir al parque. Soy Nicola, a mí me gusta mudarme y tomar helado. Soy Manuel, me gusta los Legos. Soy Ángel, me gusta jugar con los Legos y los Dakis. Soy yo, me gusta la máscara. Hola, soy Micaela, me gusta jugar. Soy Nahuel y no me gusta que rompan nada. Soy Neri y no me gusta el repollito. Soy Valentín y no quiero que rompan. Soy Julián y no me gusta que mi gato quiera comer siempre. Soy Jumay y no me gustan los monstruos. Soy Tiago y no me gusta el pollo frito. Soy Rocío y no me gusta el carne. Soy Maxi y no me gusta la gallina. Yo soy. A mí no me gusta viajar en tren. Soy Joaquín y no me gusta que pisen a los animales buenos del piso. Soy Danilo y no me gusta ir al jardín. Nosotros y nosotros. Nosotros y nosotros. Nosotros y nosotros. Somos de Sala Roja, del jardín Rosario Vera Peñalosa. Bueno, si les había quedado alguna duda, ya no la tienen. Ahí se presentaron todos los chicos y las chicas ¿Qué les gusta? ¿Qué no les gusta? Me encantó la sinceridad de eso. ¿Cómo hicieron esto? No sé. Aprendiendo ¿sí? la radio. Aprendiendo la radio. Ahora me van a contar cómo aprendieron la radio. Entonces, si tienen ganas de hablar sobre lo que hicieron en la salita sobre la radio, vamos a presentar justamente eso de esta manera. Radio Flash. Radio Flash. Radio. Radio Flash. Radio Flash. Radio Flash. FM5. Todo pasa por el cuerpo. Todo pasa por el cuerpo. También pasa por el cerebro. La voz es a la roja. Ay, me encantó esto de que todo pasa por el cuerpo. ¡Qué lindo eso! Por el cerebro. Y por el cerebro, muy bien, me corrigió, perfecto. Me parece genial. Escúchame, ¿qué es Radio Flash? ¿Qué hicieron ustedes en el aula? Es que de la salita. Les pusimos radio para y le pusimos algo rápido para hacer la radio rápido y poner en algunas cosas en algunas radios y que escuchen todos los amigos. Ajá. ¿Y qué hicieron? ¿Ustedes armaron algo en la salita? ¿Le contamos a nuestros oyentes qué estuvieron armando? ¿Es parecido a esto que están acá? Sí. Sí, a ver, ¿qué armaron? En la radio. ¿Qué armaron? Las paredes de para poner los huevos. La pared. Ah, ustedes trabajaron con cartones de huevos y lo pusieron en la pared como si fuera una especie de estudio. Sí. ¿Parecido a este? Las cosas de los micrófonos. Y los micrófonos. Y los micrófonos eran cartón de papel. Y los micrófonos eran cartón de papel. ¿Y qué hicieron? ¿Usaron los rollos de cocina, los rollos de papel o otra cosa usaron como rollo? Sí. Sí, eso, ¿no? ¿Y qué más se hicieron ustedes? Para... Y la pintamos todo. Muy bien. ¿Y también tenían esto? ¿Qué, cómo se llaman? Auriculares. Auriculares. ¿También tenían? Algunos auriculares son pequeños o algunos son grandes. Ajá. Está bien. Y decime, ¿de dónde sacaron la idea? ¿De dónde sacaron la idea? ¿Dónde fueron para ver la idea? Ustedes visitaron otra radio, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan cómo se llama la radio a la que fueron? La radiográfica. La radiográfica. Y ahí sacaron el modelo de cómo es una radio, que tiene micrófonos, tiene auriculares, tiene... estas paredes acustizadas. ¿Y qué hicieron? ¿Lo hicieron en el jardín? Y tenía un estudio de televisión. Ah, a ver, ¿un estudio de televisión también tiene la gráfica o tenía una tele grande? ¿Un estudio de televisión? Hace mucho que no voy a la gráfica. ¿Y les gustó la visita esa? Y también fuimos a... Acércate, mira, ahí, acércate. Y también fuimos de paseo a otra radio que había una señal de radio que estaba en nuestra sala, que venía en nuestra sala, pero no estaba, y fuimos a conocer. Uh-huh. Y a él. Ah, claro, y a él estaba trabajando con ustedes. ¿Y cómo fue el elegir el nombre Radio Flash? ¿A quién se le ocurrió? ¿Por qué Radio Flash? ¿De quién? A Nahuel. A Nahuel, ¿está acá Nahuel? No, está afuera. Bueno, después lo voy a felicitar porque está buenísimo el nombre. ¿A todos les gustó el nombre de Radio Flash? Y para hacer las cosas de la radio, también hicimos el cartel de aire. El cartel del aire igual que este. ¿Así es? Y lo colgamos con unas tiritas. Contame, ¿y está todavía todo eso armado adentro de la sí, sala? Sí. Acércate, vení, dale, por acá, Joaquín. Y hay dos y uno está en la pared arriba enganchado. Buenísimo. No está enganchado, está parado. Yo les voy a contar un secreto, yo vi fotos del estudio de radio que tienen ustedes en el aula, ¿saben? ¿Sí? No. No sabían, claro, se lo estoy contando ahora. Ya sabemos. Ahora saben porque yo se los conté. ¿Me quieren contar algo más de la radio? ¿Les gustó trabajar? ¿Ahí en el aula? Sí, sí, sí. Nos gusta ser policía, o trabajar en radio, o trabajar de bomberos, o trabajar de ambulancia. Mirá vos, toda gente al servicio de la comunidad, ¿no? Policía, bombero, muy bien. Radio. Y radio, claro, nosotros la también. La buena que todo este trabajo. Claro, sí, y al está buenísimo esto de hacer radio, ¿sabes por qué? Mosqueador. A ver, ¿qué me dice por qué está bueno hacer radio? ¿Qué le porque gusta? Porque alguna vez cuando yo tengo una colección de Lego y yo me animo a grabar algo para que miren, para con mis Legos, para que miren los nenes. Ajá, mira vos. Mira vos. Hace televisión también, no solamente radio. Buenísimo. ¿Y vos? En mi casa hago películas con mi tablet, con mis Legos. Mirá, Neri, vamos a hacer una cosa. Vamos a dejar las manitos acá para que no haga ruido el micrófono. Dale. Bueno, ¿y aquí y quién más hace cosas en la casa? Porque ahora me empezaron a contar. ¿Hacen cosas relacionadas a la radio? ¿Piensan cosas para hacer en la radio de la salita? Sí. ¿Sí? ¿Vos, por ejemplo, qué pensás? No. Que cuando vamos con los Lego a veces... Ajá. Lo vamos moviendo como si estarían caminando. Como sí, una película. Sí, en el jardín, en nuestro jardín hicimos trabajos como una ciudad y montañas en el hielo porque vimos una foto en la computadora que vimos un como un tachi en el hielo, no sé cómo era. Buenísimo. Y también, y después ahí... Los íbamos moviendo y la señora le iba sacando fotos, pero algunas veces nosotros sacábamos. Como estuvieran actuando los Legos. Ah, como que una especie se iban de moviendo. Stop motion. Ay, mire, ¿cómo sabe la profe acá? ¿No? Bueno, vamos a hacer una pausita, así los dejamos entrar a todos los compañeros. Vamos a escuchar un poquito de la música que ustedes eligieron. A ver, acá tengo que vamos a escucharlo. Le voy a mandar una carta al viento. ¿Lo conocen ese tema, no es cierto? Sí. ¿Les gusta, no? Sí. Bueno, vamos a escucharlo. Sí. Le voy a mandar una carta al viento para contarle que estoy contento. Le voy a mandar una carta al viento para contarle que estoy contento. Como el cartero no sabe volar, en una cometa la voy a mandar. Y para que el viento se ríe un buen rato, le pinto el sobre algún garabato. Viento, viento, estoy contento. Viento, viento, viento, estoy contento. Libre. 10 años que los jóvenes se apropian del aire. Hora Libre. 10 años de radio. Todos a la roja. Todas a la roja. Está sentado entre esta mesa y las que están afuera. Estamos todos a la roja. Estamos, digo, yo me incluyo. Pero bueno, ahora estoy con ustedes. Esta es a la roja de la Escuela Infantil número 6, que se llama Rosario Vera Peñalosa. Y cambiamos el grupo, así que quiero que estos participantes se presenten. ¿Cómo es tu nombre? Maitena Villavicencio. Maitena, a tu lado está... ¿Cómo es tu nombre? José. Me lo decís en silencio, un poquito más fuerte, con más fuerza. José. Muy bien. Por ahí tenemos a... Bianca. Bianca. A Ángel. Ángel. Nico. Nico. Nico, qué pelo largo que tenés. Yo siempre le dejaba a mis hijos el pelo largo, como vos. Bueno, ustedes estuvieron averiguando para qué sirve o para qué es la radio. Así que vamos a empezar con lo que ustedes estuvieron averiguando y lo escuchamos ahora. Sala Roja esta mañana estuvo escuchando la radio y ahí descubrimos que en un programa suceden un montón de cosas, como por ejemplo... Hacer chistes. Que puede hacer frío y calor y puede llover. En los días de calor puedes estar en una pileta. Hablar de deportes. La radio es para escuchar música y también un poco de música, pero no es para escuchar también música, es para escuchar a radios también. Y también pueden escuchar las noticias. Partido de fútbol. Las propagandas son para mirar. También para escuchar. Y en la radio también se puede escuchar, pero no se puede ver. Y estamos escuchando ¿para qué sirve la radio? Y lo pensaron los chicos de Sala Roja. Y antes de seguir, me gustaría contar que nos llamó Laura, la mamá de la seño Melanie, y los quiere felicitar a las seños y a los nenes, porque parece ser que está saliendo buenísimo, ¿sí? Y la hicimos emocionar a Laura. Bueno, seguimos hablando de la radio. ¿Y ustedes hicieron qué? ¿El boletín? ¿Qué es el boletín? ¿Un boletín de noticias? ¿Qué es un boletín? A ver, contame. Es... ¿Qué es un boletín? Todo lo que pasó. Todo lo que pasó. Todo lo que pasó. ¿En Sala Roja o en el mundo? En Sala Roja. En Sala Roja, muy bien. Y van contando esas cositas que a ustedes van haciendo. ¿Sí? ¿Y les gustó hacer el boletín? ¿Hay algún periodista acá? ¿A vos te gustó? A mí. Me encantó. Me encantó. A mí también. A vos también. ¿Y ustedes grabaron? Esto... Sí. Bueno, vamos a escuchar uno de los boletines. Así los oyentes escuchan cómo estuvieron trabajando. Este es el boletín de noticias de Sala Roja. Agosto. Festejamos el Día del Niño. Fue los cruces de los Andes. Nahuel cumplió años. A Santi se le cayó un diente. Visitamos el museo. ¿Hola? Bueno, y yo quiero conocer la cocina de este boletín. ¿Cómo hicieron? Con magia. ¿Con magia? Bueno... Es maravilloso porque a esta edad todo lo solucionamos con magia. Pero a ver, en la real realidad, ¿cómo hicieron el boletín? ¿Con qué grabaron? Sí, no existe la magia. Ay, sí, que existe un poquitito. ¿No? Yo un día hice magia. Bueno, volvemos a cómo hicieron el boletín de agosto. Lo hicimos con el celular. Solo eso es truco. Con el celular grabaron. Estábamos estábamos pensando lo que estábamos pensando lo que íbamos haciendo, uh-huh. y cuando estábamos haciendo cosas de radio, estábamos haciendo preguntas en el jardín y también eran importantes como acá. Muy bien, qué bien que habla Joseph. Ay, Joseph no, es Joaquín. Él es Joaquín, él es Joseph, Joaquín. Se me mezclan los carteles. Muy bien, Joaquín. Acá dice Ángel. Y vos, Ángel, ¿qué hiciste en este boletín? ¿Grabaste? Sí. ¿Sí? Muy bien. ¿Y a Maitena qué le encantó? ¿Hizo otro o es el único que hiciste? Ay, tres, un montón. Escuchamos uno más. Grabamos la noticia. Grabamos la noticia. Escuchamos un boletín más, el de septiembre. Este es el boletín de noticias septiembre. Necesitamos radio clásica. Festejamos el día de los maestros y de las maestras. Avalen a Tanti de Levanta en un diente. Conocimos el Bamba. Visitamos la escuela primaria. Estamos en el aire y estábamos escuchando el boletín de septiembre. ¿Visitaron una escuela primaria? Decía el boletín. Sí, como no. Todos, sí, como sea. Y el recreo fue muy divertido. Sí, y aparte nos fuimos a estudiar y a estudiar. Fuimos a conocer y a estudiar un poco para aprender cuando seamos grandes y vayamos a la escuela. Muy bien. Y también pintamos. Ajá. Y también mi parte favorita fue fuimos que conocí a una amiga. ¿Ya conociste a una amiga en la primaria? Sí. ¿Y quién? ¿Y vos, Nico? ¿Cuál amiga? ¿Qué te gustó del paseo a la primaria? Y a la clase de música. A mí también. ¿A vos te gusta algún instrumento en particular, Nico? El piano. Bueno, habrá que decirle... A mí me gusta el violín. Bueno, tenemos todos músicos y artistas. Y también cantamos a la par. Ah. Y también todos tocamos música en nuestra sala y educación física. Muy bien. Bueno, hacemos ejercicio. Vamos a seguir conversando de todas estas cosas, pero no, antes vamos a mandar la tanda de la radio. ...100.9 FM Riachuelo. Chávez no se acabó. Y es más, debo decirles que cuando de verdad este cuerpo se acabe, Chávez no se acabará. Porque Chávez ya no soy yo. Chávez está en las calles y se hizo pueblo. Y se hizo esencia nacional, más que sentimiento, cuerpo nacional, alma nacional y arma nacional para seguir dando la batalla por Venezuela. Comandante Hugo Chávez Frías, revolucionario de la República Bolivariana de Venezuela. Podés terminar la primaria en tu barrio. Es gratuito y con títulos oficiales. Para jóvenes y adultos desde 14 años en adelante. Acércate a la organización social y política Los Pibes. Estamos lunes, martes, jueves y viernes. Suárez 421, La Boca. Animate. Con los profes Darío y Daniela. Baby. Programa de alfabetización, educación básica y trabajo. Nadie se libera solo. Nadie libera a otro. Nos liberamos juntos. El sindicalismo también tiene su genética. Puerto Grande, La Falda, la CGT de los argentinos y los 26 puntos de Ubaldini. Genética Sindical, todos los jueves de 19 a 21 horas. Un programa hecho por dirigentes sindicales. Escucha Genética Sindical, escucha la voz de los trabajadores. El obrero tiene derecho a organizarse para la defensa de sus intereses profesionales. Mamá, hazme sonza, que grande vengo sola. Viernes, arrancamos a las 19 horas. Más o menos. Terminamos a las 21. Más o menos. Cazadores de sonceta. Capaz. Nos avivamos juntos. Llegó al barrio de La Boca lo que esperábamos. Una radio diferente. FM Riachuelo, la 100.9, la radio de todos. Una radio diferente para todas y todos. Tu radio, y la radio de todos. Roja. Sala roja. Vamos a primer grado. Sí, Sala Roja es el preescolar que va a ir a primer grado y que hoy está en hora libre. Claro que sí. Claro que sí. Escuchamos las noticias de octubre que hicieron, que recién se acaba de ir octubre. Estas son como las últimas. Este es el boletín de octubre. Los que cumplieron años son Vale, Marci, Caro, Neri, Joaquín, Julián. Nos sacaron una foto. A Agus, el hermano de Juli, que creció un diente. Festejamos el Día de la Familia. Este fue el boletín de Sala Roja. Y estos super periodistas de Sala Roja también estuvieron por el jardín haciendo preguntas, ¿no? ¿Hicieron entrevistas en el jardín? Sí, sí. Sí. Bueno, vamos a hacer una cosa. ¿Las escuchamos? ¿Les parece? Bueno. Claro que sí. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Muy bien. ¿Quién sos? Hola, mi nombre es Matías. Soy el auxiliar del jardín. Manuel, el profe de educación física. Soy Patricia, la seño de sala de 2 años. Sala azul. Ya radio. Escucho radio, diferentes tipos de radio, no ninguna en especial. Escucho radio, me encanta escuchar radio a la mañana. ¿Para qué? Me gusta la música que pasa, normalmente es diferente, no es siempre el mismo estilo. Por las noticias. ¿Qué es lo que más te gusta de la radio? Lo que más me gusta de la radio es que me hace compañía todos los días. Puedo escuchar mucha música y enterarme de todo lo que pasa. Cuando empiezan la parte de los chistes y los comentarios, gracias. Bueno, y como tenemos que dejar entrar a los compañeros, para que ellos entren, vamos a escuchar un tema. ¿Qué tema vamos a escuchar, Maitena? Vamos a escuchar Vicunita. Bueno, muy bien, de Magdalena Fleitas. Cantando y bailando cantan un poquito? Oy, oy, oy, oy. Ahora se me callaron. Estaban todos cantando acá. Y vengo de la puna, vengo escapando de los cazadores, vengo escapando de los cazadores. Muy bien, ahí cantaron en vivo y todo. Cambiamos de grupo, así que me gustaría que estos nenes de Sala Roja se presenten. ¿Cómo es tu nombre? Julián. Julián, a tu lado está Danilo. Danilo, ¿tu nombre? Nahuel. ¿Por allá? Benjamín Franco. Benjamín, por ahí. Jumei. ¿Y por acá? Luz. Muy bien, ¿estamos todos y todas presentados? ¿Sí? Bueno, ustedes estuvieron paseando, ¿sí? ¿Fueron a ver obras a los museos? Sí. Sí, ¿sí? A un montón. A ver, decímelo de vuelta. A un montón. A un montón. Yo tengo acá que ustedes fueron a los museos de Jules Solar y de La Cárcova. ¿Qué hicieron en los museos? Pero no fue solo aprendimos. Sino también fuimos uno de Van Gogh. Ay, a ver, tenemos un separador que nos va a anunciar qué es lo que vieron. Vamos a escucharlos y después nos organizamos, así cuentan todo lo que vieron. Te cuento del camino lo que vi. Te cuento del camino lo que vi. Yo te cuento del camino lo que vi. Lo que vi. Lo que vi. Te cuento del camino lo que vi. Te cuento del camino lo que vi. Bueno, ¿y ustedes? ¿Fueron a pasear? Y además, ¿qué hicieron? ¿Vieron obras solamente en el museo o la señora les mostró algunas obras? La señora nos mostró algunas obras. A ver, decime, de vuelta. La señora nos mostró algunas obras. Algunas obras. ¿Se acuerdan de algunas obras? ¿Qué vieron ustedes? A ver. Una serpiente. ¿Una serpiente? Bien, ¿alguna imagen que se acuerden de señoras, de niños? ¿Qué vieron? La noche estrellada. La noche estrellada. Ay, qué lindo todo lo que vieron. ¿Y después qué hicieron con esas obras? ¿Les gustó? El marco sí. De mariposa de Dalí. A ver, decilo de vuelta, Benja. El barco de mariposa de Dalí. Bueno, vamos a arrancar sobre una pintora, Frida Kahlo. ¿Vieron algo de ella? Sí, mi mamá tiene algunos libros. Ajá. Ella hace los retratos. Y se hace a ella misma. Ajá. Bueno, vamos a escuchar un audio sobre Frida Kahlo. A ver qué nos dicen. Descubriendo a Frida Kahlo por Sala Roja. Frida Kahlo, de México. Pintaba en su familia y ella misma. ¿Y te acordás cómo se llamaba cuando te pintás a vos mismo o a otras personas? Retrato. ¿Y qué usaba ella para pintarse ella misma? Un espejo, pintura, pincel. Bueno, y ahí estaba presentada Frida Kahlo. ¿Se acuerdan qué pintura vieron de ella? Hubieron varias pinturas. Una, dos. ¿Vieron la cara de Frida? Muchas. Muchas, muchas. ¿Y se acuerdan cómo es Frida Kahlo? ¿Qué usaba? Unos peinados raros, ¿no? Sí. Sí. A ver, dale, decime. Usaba flores. Usaba flores en la cabeza y trenzas. Y se vestía con muchos colores. ¿Cierto? Le gustaban muchos colores. Hasta usaba una pollera. Una pollera muy amplia usaba Frida Kahlo. Hacía muchos retratos. Y hacía muchos retratos de ella misma, ¿no es cierto? Sí, como Van Gogh. ¿Como Van Gogh? Muy bien, muy bien. Tuvo un accidente Frida Kahlo y tuvo que estar en la cama. Sí, es verdad. Un colectivo. Un colectivo y... en la pierna y después se quedó la cama pintando. O un coche. Sí, sí, eso es lo que le pasó a Frida Kahlo y todo. Porque cruzó en rojo. Me parece que no fue tan así, pero bueno, tuvo un accidente y relacionado con algo parecido a lo que nosotros conocemos como un colectivo. No sé si en el país de ella se hubiera llamado colectivo. Bueno, y siguieron trabajando con otros pintores. Vamos a escuchar los audios, a ver que nos presenten un poquito el resto de los pintores que vieron. Estrella Baguieto, Su Solar, Van Gogh, Salvador Dalí. Van Gogh pintó la noche estrellada. Su habitación. Este es el pintor que a vos te gusta, Van Gogh, que lo nombras siempre. ¿Te gusta la noche estrellada de Van Gogh? Sí. ¿Sí, Danilo? Buenísimo. ¿Y cómo vieron las obras? ¿Qué se los trajo? ¿Las señas en una cartulina, en la computadora? ¿Cómo hicieron para verlas? En la computadora, en la pantalla. Ah, en la pantalla de la computadora. Bueno, en una pantalla grande. Claro, es más lindo. Así se aprecia todo lo que pintaron estos pintores, valga la redundancia. Bueno, ¿qué más hicieron ustedes? Con Chul Solar, él pinta la ciudad. Él pinta con los girasoles. Los girasoles me parece que son los de Van Gogh, ¿no? Pero... sí, los de Van Gogh. A él le gusta Van Gogh. Sí. Y... imaginaos que los dos se juntaron. Ah, imaginaron que los dos se juntaron y pensaron qué se les hubiera ocurrido a estos pintores pintar. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué hubiera pintado? La serpiente y los girasoles y la ciudad y todo eso. Y las personas. Y las personas. Muy bien. Pero no se encontraron. Bueno, acá Danilo adelantó, ¿no?, estos encuentros imaginarios que ellos pensaron adentro de la sala. Así que tenemos un audio sobre esto, lo escuchamos. A ver, mi estrella va a grieto, porque había telas y con el espejo pensábamos que nos caíamos. De Dalí, porque había un barco lleno de mariposas. Su Solar, porque hizo la ciudad. Van Gogh, porque tenía la habitación. En Salvador Dalí, que hizo los animales con patas largas. Frida Kahlo, porque hacía las pinturas muy lindas. También me gustó el de Sur Solar, porque había una parte que era lo que pintaba Sur Solar y el otro que pintaba su amigo. ¿Y Sur Solar y Van Gogh se conocieron? No, ¿por qué? Porque cuando Sur Solar nació, Van Gogh ya se fue al cielo. Ajá. ¿Y si se hubiesen conocido, cómo hubiesen pintado un cuadro los dos juntos? Cosas diferentes. ¿Cómo qué? Que Van Gogh primero hacía los girasoles. ¿Y? Y de ahí el pasto. ¿Y Sur Solar qué le pondría? Y Sur Solar le pondría la serpiente, banderas. Si Frida Kahlo y Mireya Baglietto se hubiesen conocido, ¿cómo sería la obra? Y Frida Kahlo hacía su cara y todo lo que dibujaba ella en las telas. Ah, me encantó la idea, ¿no? De que si se hubiera encontrado un pintor con el otro, ¿qué hubiera pintado? Che, qué imaginación que tienen. A ver, habla al micrófono. A ver. Yo dije la de las telas. Sí, me pareció que era tu voz. Sí, sí. ¿Todos los que están acá participaron de ese audio? Sí. Sí, sí. ¿No? Claro. Bueno. Los que están jugando afuera también. Hay los que están jugando afuera también. Y a las chicas, a Yumay y a Luz, ¿qué les gustó? ¿De qué pintura les gustó? ¿Cuál es la que más les gustó? La hice de Frida. Las chicas eligen a Frida, ¿sí? ¿Y vos, Luz, te animás a decirme algún cuento, alguna pintura que te haya gustado? No, a ella le da. Todavía no lo pienso. Bueno, muy bien, chicos. Vamos a escuchar un tema musical, así dejamos entrar a los compañeros que están afuera. ¿Sí? Bueno, tengo que... Ustedes cantaron, hicieron una versión de Chumba la Cachumba, ¿puede ser? Sí. ¿Sí? ¿Todos cantaron? Sí. Bueno, los vamos a escuchar grabados. Chumba la Cachumba también lo inventamos nosotros. Ah, bueno. También inventamos unos. Bueno, lo escuchamos. Sí. Sala Roja presenta Chumba la Cachumba versión libre. Cuando el reloj marque la una, los teteletos te van a dar luz. Cuando el reloj marca las dos, los esqueletos tienen muchas tos. Cuando el reloj marca las tres, los esqueletos cuentan hasta 10. Cuando el reloj marca las cuatro, las calaveras miran sus retratos. Cuando el reloj marca las 5, los esqueletos juegan al bingo. Cuando el reloj marca las 6, los esqueletos juegan a la play. Cuando el reloj marca las 7, los esqueletos le pillan sus dientes. Cuando el reloj marca las 8, los esqueletos comen un choclo. Cuando el reloj marca las 9, los esqueletos juegan con la nieve. Cuando el reloj marca las 10, los esqueletos nadan como pez. Cuando el reloj marca las 11, los esqueletos juegan con los bloques. Cuando el reloj marca las 1, los esqueletos juegan a su tour. 1, 2, 3, 4. Cuando el reloj marca la 1, los esqueletos se van a la luna. Chumba la cachumba la cachumba. Chumba la cachumba la cachumba. Cuando el reloj marca la 2, los esqueletos quieren un chatón. Chumba la cachumba la cachumba. ¿Quieren cantar Chumba la Cachumba? Sí. Escucha. Chumba la cachumba. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Chumba la cachumba, la cachumba, mba. Chumba la cachumba, la cachumba, mba. Muy bien. Bueno, estamos escuchando Chumba la Cachumba por Sala Roja. Y como cambiamos de grupo, quiero que se presenten. ¿Tu nombre? Valentín. Valentín, el que cantaba recién se llama... ¿Cómo es tu nombre? Benja. Benja. Benja. ¿Vos cómo te llamás que tenés unas ganas de hablar? Decime. ¿Vos? Santi. Santi. ¿A tu lado está? Maxi. No, que me diga él. ¿Cómo te llamás? Maxi. Maxi. Por acá tenemos a... ¿Me decís tu nombre? Joyce. ¿Cómo? Más fuerte, más fuerte. Joyce. ¿Y vos? Julieta. Julieta. Muy bien. ¿Lo tenés? ¿Todo desde acá? Y es difícil acostumbrarse a esto que está pasando acá adentro. Bueno, ustedes hicieron un proyecto de literatura, ¿es verdad? Sí. A ver, ¿me cuentan algo del proyecto de literatura? ¿Qué trabajaron? Dale, contame. De la radio. Nosotros hicimos todo lo de la radio. Todo lo de la radio, armaron una radio dentro de Sala Roja. ¿Y algo que tiene que ver con los libros? ¿Ustedes hicieron algo que tiene que ver con los libros? Dale, Valen, ¿me contás? Un libro se llamaba Monstruo Feliz y Monstruo Triste. Muy bien. Sobre sentimientos. Ah, y ustedes trabajaron con esas cosas que les pasan a ustedes, sentimientos. ¿Qué sentimientos tienen ustedes cuando leen? ¿Qué se ponen? Es cuando pasa algo o algo. Sí, ¿y cómo nos ponemos cuando pasan algo y algo, que son dos sentimientos? Te pone triste, enojado, preocupado. Ay, me encantó. Y feliz. ¿Y una historia nos puede poner tristes, preocupados, enojados? ¿A ustedes qué les parece? Sí. Sí, ¿no? Claro. Bueno, hay cosas que nos dan miedo. Hay cosas que nos dan miedo. Por ejemplo, ¿vos te animás, Maxi, a contarme qué te da miedo vos? ¿Mm? Me da miedo a la oscuridad. A mí también. A mí también. ¿Y a vos? A mí me da miedo a las arañas. Las arañas, a mí también. ¿Y por acá? ¿A qué le tenés miedo vos, Benja? El payaso asesino. Ah, bueno, ese no porque no lo conozco, entonces todavía no le tengo miedo. Y a mí me da miedo que una araña me cuelgue. Ah, y también va a tener que hacer una tela araña muy gruesa, sí. Una vez picó a Vale, le me da una miedo a Vale. ¿Y a las chicas? Acá. A ver, ¿qué les da miedo a ustedes? A ver, hablar. Me da miedo la oscuridad. A mí también. ¿Y a vos qué te da miedo? La oscuridad. También. Ganamos los que nos da miedo la oscuridad. Vamos a tener que prender más luces. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Escuchamos un audio que ustedes hicieron sobre una historia que tiene que ver con lo triste y lo feliz. Monstruo triste y monstruo feliz. Un libro sobre sentimiento. Me hace feliz comer helado. Me hace feliz que me rompen un dios. Me hace enojar que me tiren los juguetes. Me hace enojar que me moleste un bicho. Me hace enojar que me mojan el agua. Me ponen cariñoso los gatos. Me ponen cariñosa los perros. Me pone triste que un caramelo se me caiga en el piso. Me pone triste que las personas rompan las plantas. A mí me preocupa que en el techo haya una rata. A mí me preocupa que una araña esté abajo de mi cama y unos fantasmas. A mí me da miedo la oscuridad. A mí me da miedo que apaguen la luz y juguemos al escondite y me piquen. A mí me divierte jugar a la mancha. A mí me divierte cantar. A mí me divierte jugar en la casa con los legos de Iron Man y de Capitán América y el Hombre Araña. ¿Cuántos cuentos y cuántas cosas que nos provocan alegría y tristeza? Desde un helado hasta un montón de cosas nombraron ahí, ¿no? Y les voy a hacer una pregunta, muy seria, muy seria. Les voy a hacer una pregunta. Una pregunta muy seria. ¿Ir al jardín a Sala Roja los pone cómo? Una vez entramos, sí. Nos sentamos en el banco y abajo, sí. Después llaman para que vamos arriba. ¿Y eso cómo te pone? ¿Feliz, triste, emocionado, preocupado? ¿Qué te pone a vos? Feliz. Feliz, claro, porque tenemos que ir al jardín felices. ¿Y qué me querías decir vos? Que te corté justo, que yo dije que les iba a hacer una pregunta con respecto a los sentimientos. Yo miro, sí, una película, ¿sí?, de superhéroes. Sí. Yo vi autón. Sí. ¿Y cómo te pone? ¿Feliz, triste, te da miedo? ¿Qué te feliz porque a mí me gustan los superhéroes y los villanos. Muy bien. ¿Y los villanos también? Sí. Ah, mirá vos. Yo tenía una historieta de superhéroes. ¿Y te gustaba? Sí. Muy bien. Yo tengo una estudiante de Spider-Man. Muy bien. También estuvieron trabajando con un cuento que se llama La lagartija y su cola, ¿es verdad? Lo sabemos. Ah, bueno, pero yo tengo un audio que muestra que ustedes sí trabajaron. Vamos a escucharlo. La lagartija y su cola. Cuentos naturales. Editorial Colibue. Cuando el sol salió, subió a una roca y se durmió. Y once gato aprovechó. Y de un zarpazo la atrapó. Pero la lagartija soltó su cola. Y se escapó veloz. Y bajo una roca se escondió. ¿Qué pasó después? La cola le creció otra vez. dónde? ¿En cuál país? Yo vivo en Argentina. En Argentina, en el país de Valentina Alsina. No, en el país no, en el barrio. Claro, claro, claro. No sabes cuántas chicas, cuántas nenas se llaman Valentina en Valentina Alsina porque sus papás le pusieron Valentina por Valentín Alsina. Claro. Un montón de amigos pusieron. Mi abuela vive en Argentina, Valentina Alsina. Bueno, seremos vecinas entonces. Está escuchando a Topo de acá. Muy bien, claro. Justamente para eso son los auriculares. Bueno, estamos transitando esta mañana junto a los nenes de Sala Roja de la Escuela Infantil Rosario Vera Peñalosa y estamos hablando sobre el proyecto de literatura. Recién escuchábamos el cuento La Lagartija y su Cola, que le pusieron sonidos, trabajaron sobre los sentimientos. ¿Y alguna cosa más les llamó la atención del taller este que hicieron, del proyecto de literatura? La novela de Fernán. Ah, a ver, ¿me contás un poquitito de eso? A ver. Una novela se llamaba... Moneda mágica. No, estamos hablando de Fernán. Una novela de Fernán se llama... Fernán y Malena. Día de playa. Día de playa. Sí, y otra y la abuela. Días de campo. Y días de campo. Y hay uno que se llama Fernán y hicimos uno de que a la mañana hicimos uno Fernán y Malena, los dos están en la novela. Ajá. Bueno, buenísimo, buenísimo. Dale, decime. Vos estabas levantando la mano, decime, Maxi. Al jardín jugamos al patio. ¿En el jardín fueron al patio? Sí, algunas veces no vamos. Porque cuando nos portamos mal, no podemos ir. ¿Y qué les provoca no ir al patio? Maxi, decime. La abuela le regaló una pala mágica y entonces cavó y entonces... Se dio el túnel y lo llevó hasta la nieve. Ajá. Y también, y entonces se encontró un yeti. Y después se encontró con un dragón. Y después intentando ir a Sina. Bueno, estamos terminando nuestro programa. Nosotros le queremos mandar un saludo a la vicedirectora, Sandra, que la queríamos sacar justo en el último momento al aire, pero bueno, no nos podemos comunicar, da ocupado el teléfono. Así que bueno, le mandamos un beso, la dejamos para el final. ¿Por qué? Porque ustedes trabajaron un montón y había un montón de audios que queríamos compartir. Pero bueno, ¿les gustó hacer radio, chicos? Sí, y había otra novela que dijo Benjamín que era día de playa. Buenísimo. Llegar y en día de pesca la abuela le dio una caña mágica que estaba un pez grande. Buenísimo. Esa novela seguramente va a ser el material del próximo programa. Ahora nos tenemos que despedir hasta el próximo jueves a partir de las 10 de la mañana cuando empiece nuevamente Hora Libre en el barrio. Chau, chau. De Olinda Carrizo, Movimiento Nacional Campesino Indígena.